melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? No te he podido olvidar. No, no, no, no, no, no. Llévame, llévame a la luna, pa' arriba. Llévame como tú ninguna. Ay, ay, ay, ay, ay. Tienes un tesoro escondido entre mi cama, lluvia por las noches y solcito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala. Arriba.